Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Santiago Puro Rock, acá en la 94.5 FM. Y ya pasadas las 9:30 de la noche, les cuento que hoy hicimos un cambio en el equipo. Les cuento que hoy está con nosotros en la locución Nadia Milla Politis, así como ella nos mencionó tal cual, con sus dos apellidos tal cual. Hola Nadia, ¿cómo estás? Bien, bien aquí. Un encanto empezar a formar parte del nuevo equipo de Santiago Puro Rock. Cabe mencionar también un gran saludo para Jorge Toro en los controles. Y además cabe mencionar que si ustedes, nuestros auditores, tienen alguna banda, quieren expresar su opinión, quieren que los contactemos, nos pueden escribir a santiagopurorock@gmail.com. Para dar paso al nuevo programa, les contamos que estamos con una nueva banda emergente, con sus dos integrantes, ya os falta uno, es lamentable, pero estamos aquí con 12 pasos. Estamos con Gabriel y Juan, el batero, ¿no? El batero. Y el bajista. Así es, chicos, cuéntenos un poco, ¿cómo se inició la banda? Cuéntenos un poco. Bueno, todo partió hace años ya, dos o tres años, bueno. Y bueno, tenía mi banda, Masturbanio, cover de Nirvana, ¿cachai? ¿Mm? Y conocimos al Feña, que el vocalista que no está aquí. Bueno, y Feña tocaba con Juan, claro, en otra banda. Y bueno, ahí en el fondo teníamos la conexión ya un poco, claro, empezada. Y ahí nos juntamos, hicimos 12 pasos, hemos cambiado como 5 bateristas. Y en realidad Juan toca guitarra, pero nos dimos cuenta que toca bien la batería, así que está la batería ahora. ¿Y estamos tocando? ¿Se dieron cuenta? Sí, igual fue un poco fortuito, fue como en los ensayos, que estábamos, ya, teníamos un yo entré como guitarrista a la banda, había un baterista ya, cuando yo entré, ese baterista lo dejamos ir, después llegó otro, lo dejamos ir. Y un día se atrasó onda en el ensayo, y exacto, yo me puse en la batería y dijimos, ya, toquemos hasta que llegue el otro baterista, y me dijeron, toca bien. Hasta el ya. Día de hoy seguía ahí, sigue atacando. Digamos, fue una surruchada de piso. Y un saludo a Iván, que lo echaron. Sí, Iván era el baterista que... Bueno, pero uh-huh. Era bueno, pero sí, que le guste más yo como baterista, parece. Se pega los medios pillos, de verdad. Sí. Bueno, para dar puntapié inicial a nuestro programa, queremos comenzar con una canción llamada Escarcha, chicos. Exactamente. ¿Nos pueden contar algo de ese tema? Buen tema. Mira, yo te voy a contar lo que me dijo el Feña, de cómo se le ocurrió. Uh-huh. El Feña iba en la micro, anda tipo de la tarde con el calor así, transpirado para cagar. Y se subió un curado. Y bueno, dijo, qué weón más decadente, weón. Y se le ocurrió hacer el tema, pues. La letra habla más o menos algo así. Y un puente, y se imaginó que un weón iba a estar en el puente, dormía en el puente así, con frío, con escarcha. Algo así, por okay. Lo que sé. Damos paso entonces a Escarcha, con la banda 12 Pasos, aquí en la 94.5 Radio Satch. Escarcha. su historia y cuáles son sus nuevas proyecciones, sus nuevos proyectos. Así es, seguimos acá la 94.5 FM en Santiago Puro Rock, el comienzo de algo grande. Y cuéntenos un poco, chico, el creador de las canciones básicamente es el que no está. Justamente, lamentablemente no está, y justamente es él el que ha hecho, digamos, hace la composición. Prácticamente todo, las letras y lo que es el sonido también, todo. Pero entre todos van complementando algo. Claro, nosotros ponemos algunos apoyos por ello en el bajo, Juan en la batería, hace algún arreglito por ahí para allá. Yeah. Bueno, en la guitarra pero también. Casi todo lo hace. O sea, todos manosean. Sí, claro, igual manoseamos conjuntamente. Sí, claro. No, y en las grabaciones, por ejemplo, a veces se nos ocurren ideas distintas. En la guitarra, como también soy guitarrista, a veces se me han ocurrido ciertos arreglines por ahí, también se han tomado en cuenta. Oye, Escarcha, ustedes nos decían que es como uno de los temas más significativos o representativos. Uno de los primeros. Es más que nada eso. Claro, por ser el primero. Claro, y uno de los primeros que vacilamos harto y que tiene una onda quizá un poco distinta a los otros temas que vamos a escuchar más adelante. Claro. Es como un poco el más agresivo, igual por eso lo pusimos al principio, es como lo, a o partir sea, fuerte. Claro, o sea, su primer hijo parido, sé que se puede claro, decir. Claro, sí. Bueno. Y si empezamos a hablar de la temática que inspira 12 pasos, ¿qué nos podrían decir respecto a eso? Bueno, como podrán escuchar más adelante, está de todo. Por ejemplo, este tema un poco así como rabioso, que habla de beber y qué sé yo. Hay otros como Catalepsia, que un poco más quizás tiene su cosa media romántica. Muy Tarde Ahora también es muy, claro, muy romántico, así muy así como depresivo, ¿cachai? Y No Nos Vamos a Rendir tiene otro concepto, es como muy energético también, tiene otra onda. Igual en 12 pasos yo creo que está un poco todo eso plasmado, que un poco la cosa media romántica por aquí, la cosa media liviana, claro, por allá. Están mezclados los gustos de sí, cada uno, están todos los gustos mezclados y se hizo. Claro, no nos cuestionamos mucho el asunto, es que salga lo que salga, mientras sea bueno, mientras se pueda escuchar, claro. Esa es la idea. Catalepsia, ustedes lo nombraban que es un tema algo romántico, o sí, no sé. Sí, es medio romántico, el livianito, así, por decirlo de alguna manera. Liviano, claro. Uh-huh. De repente un día llegó el Feña, hoy tengo un tema, ya toquémoslo, y lo sacamos al tiro, así, fue fácil, rápido. Claro. A mí por lo menos no es como que, oh, que me gusta, pero es bueno. Sí. ¿Nunca le preguntaron por qué catalepsia? Yo prefiero no meterme en problemas, así que no le pregunto nada. ¿Por qué? No me acuerdo, pero algo tan así como que... No, de hecho alguna vez creo que me lo comentó y prefirió no referirse al tema. Ay, ya, quizá entonces le provocaba catalepsia. Claro, hay algo de eso, yo creo. Claro. Ok, pero antes de continuar, los quiero dejar cordialmente invitados para que escuchemos Catalepsia acá a la 94.5 FM. Te miré, que me gustas mucho. Catalepsia, acá la 94.5 FM con el grupo invitado de hoy, 12 Pasos. Cuenten un poco, ¿qué piensan ustedes en relación a las posibilidades de las bandas que se le da, las bandas nacionales emergentes? Ustedes nos contaban anteriormente en una entrevista que prontamente saldrá en esta semana. Esperen, así tengan paciencia, es. Está en construcción nuestro nuevo sitio y esta semana será el lanzamiento. Así es, santiagopurorock.com. .com, internacional esta, para todos dispuestos. Así es, en la entrevista de esta semana va a salir a la luz pública, en el cual podrán escuchar nuestros programas antiguos, las entrevistas y uno que otro dato en el que podrán indagar y meterse más en el mundo de la música emergente. Así es, reseña de las bandas que han estado acá presentes en, la, en Santiago Puro Rock, en la radio, y obviamente que... estarán bandas nacionales, tanto internacionales, y obviamente estará uno de los músicos más consagrados de todos los tiempos. Así es, Alejandro Silva estará presente también. Maestro. Estuvo presente con nosotros hace un par de semanas atrás, si mal no recordamos, en la primera emisión de Santiago Puro Rock. Pero cuéntenos un poco, chicos, y una de las preguntas que le hacemos siempre a las bandas que están con nosotros. ¿Qué piensan ustedes acerca de las posibilidades que sean las bandas originales o emergentes, esa es la palabra, que se presentan hoy en día y que quieren salir adelante en el mercado nacional? Bueno, el mercado de la música igual en Chile es súper complicado, y más para bandas como nosotros que no tenemos, o sea, tenemos cero apoyo. Es simplemente lo que nosotros tenemos, digamos, para grabar. Hemos grabado los temas en mi casa, así muy caseramente, igual tratando de dar lo mejor que podemos, ¿cachai? Lo más profesional posible. Las tocatas igual se nos ha hecho súper complicado, porque no sé, hemos contactado gente que para tocar, no sé, tenemos que pagar, ¿cachai? Y que se llevan las entradas después, digamos lo que se cobra de la entrada se la llevan ellos, ¿cachai? No queda nada para nosotros, y uno tiene que gastar en transporte, qué sé yo, en una serie de cosas. Y si uno puede tocarnos en un lugar, no hay estar los equipos, qué sé yo. Y lo otro, que hay un problema, yo creo, en mi opinión, un poco cultural, que la gente un poco apática y no asiste mucho a los conciertos de banda emergente. No sé, yo igual trato de ir a lo que más puedo, o sea, siempre que hay un concierto de alguna banda emergente que me gusta, te arriesga, yo trato de... aún no conociendo la banda, igual claro, más. Sí, ¿cachai? Y eso es súper bueno, de repente uno descubre cosas súper buenas que no están en el mainstream, digamos, y... Uh-huh. Y que es súper rico disfrutarlo así también íntimamente, porque las bandas emergentes son lo que claro. Tienen, que tienen una cosa un poco más íntima también, y eso sí, es bastante forma. Valorable. Uh-huh. Eso mismo. Bueno, continuando con nuestra entrevista a la banda 12 Pasos, queremos dar paso a otro tema. Muy tarde ahora, es su tercer tema. Sí. ¿Tienen algo que decirnos respecto a él? Para mí es el tema que más me gusta de 12 Pasos, el que toco con más así, con más energía. ¿Por qué? ¿Con más ahínco? ¿En serio? En serio, es verdad, el tema que más me gusta. Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué tan así? No sé, me gusta mucho la melodía que tiene el coro, sobre todo. Y esa parte, si ponen atención, en la parte del coro tiene así como una orquestación, así como con violines y cuestiones. Está súper emocionante. A mí me emociona el tema, súper bueno. Uh-huh. A mí... No mucho, pero... Que Gabriel no es tan romántico como yo, entonces... Claro. Ah, pero solo por el hecho de que esta canción es más romántica, ¿no? No me eriza el espinazo. No, a mí sí me para los pelos. Bueno, Eso es lo bueno de las bandas. Pero de que es bueno, es bueno. Es bueno. Porque es de ustedes. Exacto. Claro. Bueno, con ustedes, muy tarde ahora, aquí en Santiago Puro Rock, el rock de los universitarios en la 94.5 Radio USAC. Volvemos aquí en Santiago Puro Rock, el rock de los universitarios, en la 94.5 Radio USAC. Y cuéntenos, chiquillos, continuando con la entrevista, ¿cuáles son los nuevos proyectos que tiene la banda? ¿En qué están trabajando? Por ahora estamos tratando de, digamos, de armar un disco. De hecho, estos temas que hemos escuchado van a ser parte del disco, y la idea es que estamos grabando así, una tema por tema, de a poco, piano a piano. Y la idea es que cuando tengamos, o sea, ya sabemos los temas que van a ir en este disco, lo estamos grabando de a poco. Cuando ya los tengamos listos, la idea es hacerle un repaso, ¿no? Remezclarlos bien, qué sé yo, dejarlos parejitos, y la idea es sacar un disco. Ahora, ¿en qué condiciones va a salir ese disco? pueden ser muy variadas y depende mucho de en qué, qué parada estemos. Si, no sé, pues, si por un milagro de Dios de, nos firmamos en una multinacional. ¿Y esa, ¿Y esa en qué parada estemos depende exclusivamente del dinero? No necesariamente, porque a veces, por ejemplo, puede que hagamos muchas tocatas antes de sacar el disco y que nos hagamos conocidos dentro de un circuito, qué sé yo, y quizás ya sacamos un disco enfocado en, a eso, ¿cachai? Que tenga cierto, ya por ejemplo sacamos 1000 copias, qué sé yo, esto es como con un librito chico, no sé, o ideamos alguna otra forma. Yo he visto varios grupos emergentes que tienen como distintos formas de sacar los discos. Por ejemplo, he visto a Jimmy Nelson, una banda, ¿sí? Claro, ellos tienen un disco así como que le pusieron terciopelo encima, una cuestión así bien, bien así. Puede que lo saquemos así, otro, o en un cartoncito, típico de las bandas indie, que es como, no sé, hay muchas formas, todavía no lo tenemos claro, pero de que vamos a sacar algo, va a salir. Claro. Oye, ¿ustedes qué piensan actualmente en relación a los programas que están saliendo y que básicamente como van caliente? Garage Music, uno que otro programa que está saliendo tanto en la radio como en medio online, o en la TV abierta, o la TV privada. Es bueno, porque apoyo a las bandas. Pues, claro, o sea, de alguna u otra manera. Los chilenos es lo que importa. Man. Claro, les da la posibilidad, claro, que posibilidad de apoyo, todo. Se hagan conocer. ¿Y ustedes no han tenido la posibilidad de ser partícipe de alguna de ellas? No, por ahí no. Participamos en un concurso que hizo el ¿verdad? Sí, pero no había que no, no era con presentación. Sí, pero no era el del Glam TV. No, sí, bueno. Bueno, tratamos, pero no salió nada. No, si era en eso de la página, ¿cómo se llama esta página que tiene como la guerra de bandas que tiene el MTV? Una cuestión así. Claro, tratamos de meternos por ahí, no salió nada. ¿Y hace cuánto tiempo que fue eso? Eso fue como 2 meses, más o menos. ¿De ahí y participaron? No, o sea, estábamos en una preselección. Mandaste como unos demos, ¿no? Claro, de sí, pero jamás de bandas. A ver, pero cuéntenos un poco, ¿de qué trataba algo ese concurso en la que bandas emergentes se presentaban a MTV? No, era una... era una página web donde uno, digamos, colgaba los temas. Y se supone que de esos miles de bandas que colgaban los temas de toda Sudamérica, elegían ciertos, 3 grupos creo que eran al final. Y después iban a la gran votación del público, qué sé yo. Ah, ya. Y claro. Ganaban los fans y las bandas. Claro, esa era como la idea. ¿Y qué pasó? No, ahí no pasó nada. Ahí estamos todavía con los temas. Ahí se pueden escuchar en esa página que no recuerdo cómo se llama, pero... No, pero no se meten ahí. Claro. Métense a 12 pasos, no sé. ¿Pero por qué fue mala experiencia o decepcionante? No, y de repente me dijo, tiré unos temas y de repente me dijo, no pasa nada. Claro. Sí, wow, no, o sea, estamos súper conscientes que hay hartas bandas y hay hartas bandas súper buenas. Sí que la competencia... ¿Quién ganó Panda, parece? No. Entonces, ¿cuál sería la apuesta de 12 pasos que hiciera que los escucharan a ustedes y no a otra banda? ¿Qué los hace diferente? No, ¿por yo... ¿Por qué se la juegan? Somos los mejores de Chile. No, es verdad, somos una banda, yo creo, así siendo súper objetivo, súper buena. Tenemos buenas canciones. Somos relativamente buenos músicos, tampoco somos la gran maravilla, pero por lo menos, y nuestras presentaciones en vivo damos lo mejor, pero no lo invito a no escuchar otras bandas, ¿cachai? Porque eso al final es malo para todos. Si la idea es que traten de escuchar la máxima cantidad de música posible, hace bien para el espíritu, para el cuerpo, para todo. Así es, chicos, pero el tiempo se nos ha ido rápidamente. Cuando ya son cerca las 10 de la noche, los quiero dejar cordialmente invitados para esta próxima semana. No se olviden, de 9:30 a 10 de la noche, después de Los Chicos de Cafeína. No se olviden también que próximamente estaremos en santiagopurorock.com, que va a ser nuestra página oficial, en el cual ustedes pueden encontrar nuestros programas y informaciones de las bandas y otras también. Oye, pero no se olviden que nos pueden mandar todas sus canciones, sus demos, su EP, lo que tengan, a santiagopurorock@gmail.com, en la que ustedes nos pueden enviar, bueno, obviamente, sus canciones, sus críticas, bandas, en relación al programa, lo que ustedes quieran, no se olviden. Siempre quisiera santiagopurorock@gmail.com. Pero los quiero dejar cordialmente invitados para esta próxima semana, no se olviden, de 9:30 a 10 de la noche, así que antes de despedirnos, no quiero invitar a los chicos de 12 pasos. No nos vamos a despedir nosotras, vamos a dejar a los chicos de 12 pasos. Gracias. Yes. Bueno, gracias por la entrevista. Gracias por todo, en serio. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Los queremos invitar a todos a que se metan a la página www.12pasos.tk. 12 pasos se escribe P-A-S-S-O-S. Exactamente. Eso. Ya, ahora los dejamos con... No nos vamos a rendir. Un gran tema de 12 pasos. Bonito. Escúchenlo. Escuchen nosotros los tampoco, chilenos. Nosotros tampoco nos rendimos. Nadie se rinde. Que nadie se rinde. Que estén bien. Chao. Chao.